Soneurt. Desde los estudios de 97 Irratia y que puedes escuchar en Guipúzcoa en el 107.4 de la FM gracias a Casares Irratia. Además, los lunes al mediodía hay una reemisión gracias a Agora Sol Radio y que puedes escuchar en agorasolradio.org. En sopadetruenos.tumblr.com tienes disponibles todos los podcasts y tracklist de cada programa, y si quieres contactar con nosotros lo puedes hacer a través de sopadetruenos@gmail.com. Es el director del sello Pan y Rosas Discos, un net label que puedes encontrar en panyrosasdiscos.net. Este sello comenzó su andadura en 2008 y hasta la fecha han publicado 148 referencias que son de descarga gratuita. Para la ocasión, quizá ha respondido a algunas preguntas que le planteé vía mail y además ha hecho una selección de 7 cortes de entre todos los discos que ha sacado en estos años, que como decía son 148 en total. Tenemos que agradecer el esfuerzo que ha hecho para seleccionar únicamente 7 cortes de todo el catálogo que tiene Pan y Rosas Discos, y por ello la duración de este programa va a ser de 45 minutos en lugar de los 30 habituales. Así podemos respetar la duración de la selección que ha hecho. Keith Helt y yo manejo el sello Pan y Rosas Discos aquí en Chicago. Pan y Rosas Discos es un net label y eso significa que toda la música es disponible completamente gratis. Empecé el sello en 2008 para distribuir la música que hizo mi grupo en esos tiempos. Yo me cansaba de intentar a empaquetar y difundir un disco físico, y pensé que sería mejor si la gente pudiera escucharlo y nada más. Las ventas no nos valían nada. El dinero no era parte de nuestro plan, nada más queríamos hacer la música. Y entonces, ya que tenía el espacio en la red para hacerlo, yo decidí a distribuir la música de algunos de nuestros amigos. Y luego, poco a poco, comenzó a crecer desde ahí. Creo que sea importante tener música gratis porque fomenta la escucha. No estoy en contra de los artistas quien quieren ganar plata de su música. Yo todavía compro música y pienso que vender la música en Bandcamp o iTunes o lo que sea está bien chido. Si funciona y puede ganar dinero, chido. Pero me siento que cualquier barrera al accesar la música va a bajar la cantidad de oyentes potenciales. Panirrosas primariamente edita música de ruido, experimental, improvisación libre y rock un poco extraño. Cuando digo experimental, yo refiero a la música experimental en general, es decir, experimental no como un género, sino la experimentación dentro de muchos tipos de música. Pues el estilo específico no es tan importante como lo que hace el músico dentro del género. Es interesante, es un poco diferente, me llama la atención, creo que eso es lo más importante. Busco la música que me gusta, lo que me interesa, cosas que quiero escuchar. Mucho de mi interés está también en la promoción de los músicos que trabajan en espacios que no son tan accesibles. Así que, mientras me gusta la música rock y pop y hip hop y esas cosas, ya hay muchos métodos de distribución para eso. Me siento que es más importante y satisfactorio apoyar y difundir a los artistas que suelen más a trabajar al margen de las cosas, con un público mucho más pequeño. Los artistas en el sello provienen de una variedad de fuentes. Algunos sí provienen de individuos mandándome demos, y siempre estoy contento a recibir y escuchar los demos. Pero pienso que la mayoría provienen de yo escuchando algo nuevo. Tengo unas pautas que sigo y supongo que mi función es más como un curador. Entonces yo contacto a los artistas en directo. Algunos dicen que sí, algunos que no, y algunas nunca responden. Pero todo me parece funcionar. La primera canción que escuchamos es un dueto improvisado entre la saxofonista Rosalind Hall y la vocalista Alice Huisheng Chang. Ellas dos son de Melbourne, de Australia. Y la canción se llama She with a Slight Tilt, o sea, ella con una ligera inclinación. I'm sorry. La próxima canción es otra improvisación, esta vez por la guitarrista Julia A. Miller. Ella es de Chicago y también toca con el grupo Volcano Radar. Es improvisadora, compositora y profe de arte sonido. También es organizadora de Articular Facet, una serie de conciertos con foco en composiciones electroacústicas e improvisaciones estructuradas. Y la canción se llama Dos. Thank you. Bueno, la tercera selección es una improvisación de un cuarteto de músicos de Argentina. El grupo consiste de Ala Rave en saxofones, Nico Chientarole en piano, Luciano Vitale en contrabajo y Jorge Espinal en guitarra. Jorge y Luciano todavía están en Buenos Aires, pero Ala y Nico ya se ubican en Ámsterdam. Y la canción se llama El misterio del Gorgonoxeo. La próxima canción se llama 400G Live y es una composición de Sarah J. Rich de aquí en Chicago. Como muchos de los artistas en Pan y Rosas, también es improvisadora. Es interesada en la intersección de ruido improvisado, música tonal y el metal. Thank you. Ya tenemos una selección de Lauren Redhead, una compositora y organista de England. Su interés es en notación gráfica, música libre y conceptual, y también la colaboración. La canción se llama Antarctic Landscape Version 1. Thank you. Ok, casi estamos. La sexta canción es de Renee Baker y su ensemble Awakenings. Ella es una miembro de la organización Association for the Advancement of Creative Musicians, una organización muy importante en la historia de música de Chicago y jazz y música en general. Esta canción se llama Where No One Goes. Thank you. truenos. Y finalmente tenemos la canción Tiger Ghost por el grupo Pez Pez Pez Mon Mon Mon. Son un dueto de Chicago que toca una mezcla de noise y rock. Y me encantan a ellos. Bueno, pues es todo. Muchísimas gracias a Alberto para invitarme a tocar música y charlar un poco sobre lo que hago yo con Pan y Rosas. Espero que ustedes escucharán. Bueno, pues hasta aquí esta 13ª edición de Sopa de Truenos. Tenemos que agradecerle a Keith Held de nuevo, no solamente el haber hecho la selección de estos 7 cortes y además haber estado hablando en castellano, sino además por la ingente labor que está haciendo para dar a conocer y para promocionar la música experimental o periférica. En panirosasdiscos.net puedes encontrar todas las referencias que han publicado desde el 2008 hasta la actualidad en descarga gratuita, en MP3, a 192 o 320K. En sopadetruenos.tumblr.com puedes encontrar la playlist de este programa con todos los enlaces para poder descargar la música que ha pinchado hoy Keith. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sabes que tienes disponible el correo electrónico sopadetruenos@gmail.com. Hasta luego.